chicas radioactivas. Soy la doctora Elvira Celasco y esta tarde, en Caso Cerrado, vamos a tener una historia muy particular. ¡Que entren los indignantes! Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, señora. Bueno, yo quiero presentar mi caso porque la verdad es que estoy tan indignada con lo que está pasando, doctora. Quiero saber, ¿por qué está aquí? ¿Quién es esta señora que está acá al lado y por qué la está incriminando? Bueno, mira, yo te cuento, doctora. Resulta que yo me llamo la Jenny y yo vivo en el barrio de Morón. Entonces yo soy, viste, la reina del barrio, pero no porque me lo diga yo, porque me lo dice todo el mundo, ¿me entendés? Y resulta que la prostituta esta que se la estoy señalando... Espera, cállate. De pronto un día vino al barrio y entendé, el verdulero ahora la mira a ella y ella se cree que es la esposa del verdulero. ¿Viste? La esposa del verdulero. El verdulero ya tiene esposa, pero bueno, yo soy la esposa virtual del verdulero y es mío el verdulero. ¿Por qué la está incriminando esta señora y cuánto es el dinero que le está queriendo increpar? Para decirle que es una prostituta. Yo no le quiero ningún dinero, mira, doctora. Yo lo que quiero es que se vaya del barrio y que la deje a la reina, a la Yoli que soy yo, y que se vaya. Mira, mamita, yo te voy a decir. ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es su nombre? Prostituta se llama. Pero por favor, no te voy a permitir bajo ningún concepto que me digas de esa manera. Yo no cobro por mis servicios, yo lo hago por amor. Así que, mi vida, mira, yo te voy a contar cómo es la historia. Mi nombre es Karina con K. Y, bueno, yo llegué al barrio y un día tenía que comprar verduras, por supuesto, porque todas necesitamos en algún momento algún una tipo de vegetal. Buena bergamota, un buen banana. Un buen pepino y ese tipo de cosas. Una berenjenita. Bueno, y entonces, yo estaba diciendo... Fui al verdulero, le digo, ay, ¿me das una bananita? Le digo, y enseguida me retruca y me dijo, si querés te doy el pepino, la zanahoria, la berenjena, mi amor. Y yo dije, ay, pero este hombre está enamorado de mí. Y entonces automáticamente empezamos a tener un romance, no virtual, como dice esta señora, un romance como debe ser. Y yo me siento con derecho a ser la amante de este caballero que es el verdulero del barrio. Es decir, entonces... que ambas están siendo seducidas y ambas están haciéndole el amor al mismo verdulero. Eso es lo que tengo que interpretar. Sí, aunque eso... el verdulero... ¡No me hable cuando estoy hablando! Aunque el verdulero tenga esposa. Mira, yo te quiero pedir disculpa primero por interrumpirte y después yo lo que te quiero decir es que, bueno, tiene esposa, pero viste, martes y viernes estaba conmigo y ahora los viernes ya no está más conmigo. Entonces, o nos ponemos de acuerdo en un horario que nos venga bien a todos o se va del barrio. ¿Y usted qué opina? ¿Usted se tiene para irse del barrio o puede solucionar esto con un horario? Yo te voy a decir una cosa. Yo me he enterado, yo soy dueña, por supuesto, de mi pequeña caseta. Ella está alquilando un ranchito ahí arriba de Los Gómez. ¿Y entonces qué valor? ¿Qué valor? ¿Qué valor? ¿Qué valor? No se puede así, porque yo soy propietaria y no me voy a mudar de mi casillita, que ya tengo ahí unas hornallas hechas espectaculares, ¿no? Pero yo no me puedo ir. El verdulero es mío. Bueno. Atención, porque este es un caso muy difícil y falta entonces la voz de alguien para determinar este caso. Así que si ustedes me permiten... ¡Que entre el verdulero! ¿Qué hace, mamita? Mirá cómo está ese ojete, papá. Oiga. Hoy te pido mil di. ¿Cómo anda, mi hermosa? Usted, el verdulero que está seduciendo a todas las mujeres, que por cierto, déjeme decirle que tiene unos ojos verdes esperanzadores. Tiene unos ojos increíbles. Me está seduciendo a mí también. Bueno, señorita, cuando usted quiera, no sé, le toco los limones. Bueno, yo le voy a decir cómo es la historia. El caso aquí es el siguiente. ¿Usted está casado? Bueno, yo tengo un compromiso. Diga sí o no, ¿usted está casado? Bueno, yo en un momento de mi vida fui a una iglesia, dije que sí. ¿Usted está casado legalmente? Estoy casado. Bueno, y además está saliendo con la Jenny y con la Karina. Bueno, en realidad la Jenny y la Karina... ¿Estás saliendo con la Jenny y la Karina, sí o no? No, no estoy saliendo con la Jenny y la Karina, simplemente tenemos ciertos amoridos ahí en, el, en la... ¿Tiene relaciones sexuales con Jenny, Karina y su misma esposa? Bueno, sí, sí, tengo relaciones con todas, porque yo quiero decir una cosa, ¿viste? Para mí el amor es eso, yo tengo mucho amor para dar en mi corazón, en mi pecho, así, lo doy, lo entrego por el barrio, voy, le tiro él. ¿Ustedes las mujeres están de acuerdo con que se pueden separar los días de la semana para estar con el verdulero ingenuo este? Bueno, mira, aquí no queda otra opción, yo la verdad que bueno, estoy dispuesta a arreglar un día que me venga bien, porque yo, viste, tengo la clase de, perdóname, pero yo tengo la clase de pilates, viste, y esa no la puedo perder, pero si podemos arreglar, yo podría ver y podemos armar un organigrama, una cosa así. Yo no tengo ningún problema en que tenga una esposa, pero yo no quiero que esta chirusa siga con mi hombre. ¿Entonces? Dale, no te hagas la loca, dale, podemos arreglar unos días. Si vos también, después también estás la con el alma. La corte determina que el lunes, martes es para Jenny, miércoles y jueves para Karina, y viernes, sábado y domingo para la esposa legítima. ¡Caso cerrado! Bueno, amigos, en los próximos casos de la semana vamos a tener un, ¿cómo decirlo?, un caso muy particular. Son dos personas que están en una misma esquina. Uno trabaja para el dueño de las empanadas vestido de empanada. Y el otro trabaja para el dueño de la choclería vestido de choclo. Ambos se pelean por la esquina. Aquí vamos a ver un adelanto de esa discusión. ¿Qué te pasa, vos, mazorca? ¡Sos re mazorca, vos! ¡Salí de mi esquina! Yo sola puedo repartir volante acá. ¿Qué hacés? ¿Qué hacés? ¿Qué hacés? Mirá, yo no me voy a mover de la esquina porque a mí me pagan para repartir volantes vestido de choclo. Así que vos andate a otra esquina, Pancho. A mí no me decís Pancho, ¿eh? A mí no me decís Pancho, voto amarillo, ¿eh? ¿Que sos remacrista? ¿Que sos remacrista? ¡Ah, cara de la reta! ¡Cara de la reta! ¡Ah, te la rebardié, amigo! ¡Te la rebardié! ¡Tómatela! Tengo que repartir volantes en la esquina, Pancho. Caso se pone más peligroso cuando uno de ellos saca un arma e incripa al otro, diciéndole lo siguiente. Mirá, acá yo traje este cuchillo y si vos no te portás como te tenés que portar, lo vas a seguir contando pero desde el cielo. ¡Oh, loco! ¡Estás reservado! ¡Baja el cuchillo! Muy bien. Y el otro caso que tenemos para el día de hoy, que va a ser cortico, ¿no? Por tema de tiempo acá en la radio, va a ser cortico. Va a ser el tema de que hay una doctora que también se llama Elvira Celasco, y dice que yo, la verdadera doctora Elvira Celasco, le he robado el programa. ¡Que pase la delincuente! Acá estoy y no soy ninguna delincuente. Usted me ha robado mi formato. Y caso cerrado. ¡Caso cerrado! No, yo digo que caso cerrado. ¡Caso cerrado! Bueno. ¿Qué tal? Yo soy la abogada erótica. Vengo a representar a la doctora Elvira Celasco. Aparentemente ella tiene todos los papeles del formato. Este formato le corresponde a ella. Vos sos una impostora. Usted me está acusando a mí de impostora. O me está acusando a mí porque yo soy Elvira Celasco. ¿Y tú cómo eres? Yo soy Elvira Celasco. No, pero yo soy Elvira Celasco. Yo soy Elvira Celasco. Que yo soy Elvira Celasco. Dame la boca.